El 77, Centro Cultural Autogestivo, Foro Shakespeare y el Taller de Podcast Comunitario presentan Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Hola, bienvenidos al espacio radiofónico Brújula 77. Esta producción es parte del Taller de Radio y Podcast Comunitario y esta es la segunda temporada del programa y los invitamos a que nos escuchen periódicamente. Nos encontramos transmitiendo desde la cabina de radio del Centro Cultural 77, donde también pueden encontrar diferentes talleres como huertos urbanos, fanzine, serigrafía y aparte pueden presenciar distintas obras de teatro. El Centro Cultural se encuentra ubicado en la Colonia Juárez. Con este episodio damos la bienvenida a una serie de programas en los que estaremos tratando distintos temas como la violencia. En la cabina también se encuentra mi compañero Milton. Como enseguida también nos estarán acompañando nuestros compañeros Zairi, Fernanda, Eric, Simon, Adrián, Lili, Andrea y Evo. Y a continuación vamos a escuchar la canción Rotos del grupo China la Cebra. Rotos, miserables y golpeados piden 2 segundos de iluminación. Y cómo no cagarse de la risa cuando tuya es la salvación. Alguna vez oí que estás cayendo. Las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que 1 de cada 3 mujeres en el mundo son violentadas. Estamos de vuelta en Brújula 77 y ya comenzamos de lleno con el tema de violencia. Fernanda, ¿nos puedes mencionar la definición de violencia? Claro, Zairi. Fíjate que hoy en día es difícil para nosotros identificar la violencia, ya que la tenemos muy presente en nuestros días y en nuestra forma de vida, haciéndola pasar como algo normal y esperado. La definición de violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencias, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso hasta la muerte. Por otra parte, la definición de violencia sacada de otra página de internet llamada Profamilia, tiene como definición todo acto u omisión que puede dañar o hacer sufrir, tanto física o sexualmente. Por otra parte, la página de internet Profamilia da la definición de violencia como todo acto, acción u omisión que produce daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, verbal o económico a una persona y puede ocurrir en público o en privado. Una situación violenta ocurre cuando una persona impone su poder sobre otra u otras en forma agresiva, vulnerando sus derechos. Ahora, podemos comentar también los diferentes tipos de violencia. Zairi, ¿tú qué tipo de violencia encontraste? Bien, en la página de Red Nacional de Refugios.org.mx manejan los tipos de violencia como son violencia física, que son aquellos actos que dañan el cuerpo y la salud física, los empujones, bofetadas, puñetazos y puntapiés con objetos. Este tipo de violencia muchas veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida y lesiones leves o severas que incluso pueden causar la muerte. La violencia psicológica, este tipo de violencia cuya frecuencia es muy alta es la más difícil de identificar porque, a diferencia de la violencia física, no deja huellas en el cuerpo, pero afecta la esfera emocional de quien la vive. Se ejerce a través de las palabras, gritos, gestos agresivos, malos tratos, falta de atención, silencio y chantajes, que buscan denigrar, intimidar, amenazar o manipular a la persona violentada, y aunque aparentemente no dañan, lo hacen profundamente, destrozando la autoestima y la estabilidad emocional. Incluye los insultos, las palabras hirientes u ofensivas, las descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, los piropos que causen molestia, etc. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. La violencia económica es no aportar dinero intencionalmente para atender las necesidades, salud, educación, alimentación de las y los menores de edad, las propias, así como la manutención de la casa, agua, luz, gas, etcétera, no dejarte trabajar, controlar el ingreso familiar, recibir un salario menor de comparación con los hombres por un igual trabajo. Y la violencia sexual es todo acto verbal o físico con connotaciones sexuales que se realiza contra cualquier persona sin su consentimiento, como tocamientos, insinuaciones, hostigamiento, acercamiento no deseados, la introducción forzada y sin su consentimiento del pene, dedos o algún otro objeto por cualquier persona o pareja, limitarte o negarte la anticoncepción o el embarazo, infectarte intencionalmente de una enfermedad de transmisión sexual. También se considera como violencia sexual la prostitución forzada, la trata de personas con fines sexuales, la mutilación genital, así como las revisiones forzadas para asegurar la virginidad, el no embarazo y o la fidelidad. Ok, esas son las definiciones que tú encontraste. Se puede decir que las principales son la violencia verbal o psicológica, la violencia sexual y la violencia física. Pero también existen otro tipo de violencias, como la autoinfligida, que es cuando una persona se hace daño a sí misma, la interpersonal, que es cuando un individuo agrede a otro, la violencia colectiva, cuando un grupo de personas, generalmente es un grupo, afectan o igual pueden herir, tanto física como verbalmente, a un individuo nada más. Tenemos también la negligencia, que es cuando algún tipo de persona no quiere hacer su trabajo con otra persona, como por ejemplo los doctores, que no quieren atender a ciertos pacientes dejándolos morir. Eso es la negligencia. La religiosa es cuando un grupo de personas empiezan a criticar a qué religión perteneces. Incluso eso igual es violencia. Tenemos también muy presente, yo creo, hoy en día el ciberbullying, que es cuando se presentan los casos de internet. Igual, en mayores ocasiones, este tipo de violencia ha generado hoy en día muchas muertes a causa de las redes sociales, y pues eso no está chido. Ahí es importante poder identificar estos tipos de violencia, si la vive algún familiar, amigo. Es importante saber qué tipo de violencia se ejerce contra nosotros o sobre otras personas para poder darle una solución o brindar solución a alguien. Los lugares donde podemos denunciar o acudir para que nos brinden apoyo son los siguientes. Bien, Fer, ¿tienes alguna asociación o lugar donde se puede ir a denunciar? Bueno, mira, yo recomiendo, por ejemplo, hay diferentes tipos de violencia. Entonces, la violencia hacia los adultos mayores es muy buena opción ir a o acudir al INAPAM. También por ejemplo, la violencia infantil, es muy recomendable que vayan al DIF. Y obviamente la violencia hacia las mujeres, pueden acudir a diferentes centros como el INMUJERES. Otros centros o asociaciones, puede ser Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Violadas, AC. Este se encuentra en Salvador Díaz Mirón, en la Ciudad de México, Colina Cuauhtémoc. El número es 5682-7969. Otra asociación es Coordinadora Nacional de Ayuda a Mujeres Indígenas. Esta es especializada a ayuda para mujeres, como el nombre lo dice, indígenas. Coadyuvan el desarrollo de la mujer entre comunidades. Y la dirección es calle San Simón número 82, departamento 306, colonia San Simón, en la Ciudad de México. El teléfono fax es 5532-2923. Y bueno, el más conocido, como ya lo mencionabas, Fer, es el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Y la dirección de este instituto está en calle José María Isasaga, número 148, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Y el teléfono es 5512-2836. De igual forma, se puede contactar por la página www.inmujeres.gov.mx, Una Vida Sin Violencia. De hecho, se nos olvidó mencionar el tipo de violencia de género, que es del que le vamos a dar mayor énfasis. El tipo de violencia de género se trata de una violencia que afecta a las mujeres, por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Su derecho de la montaña se escucha. pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. México es el país hispanoamericano con el número más grande de feminicidios por año, y Honduras tiene la tasa de feminicidios más grande, con 13.3 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2014. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Aquí regresando a Centro Cultural Autogestivo El 77. Acabamos de escuchar a nuestras compañeras sobre unos temas muy interesantes basado a la violencia, ¿cierto? Bueno, me presento, mi nombre es Milton Ladier. Yo les voy a tratar sobre un tema sobre la violencia. Hola, mi nombre es Andrea y voy a estar acompañando a Milton para poder platicar sobre el tema de la violencia. Bien, así es, chicos. Un poco más sobre estos temas, en el cual sí son muy interesantes tratar sobre ello. ¿Qué nos comentas, Andrea, tú siendo mujer, sobre estos temas? Pues mira, en este caso, pues la violencia hacia la mujer es bastante grave, ya que se genera tanto en el ámbito laboral como en el hogar, o bien pues también en la vía pública, ¿no? En la calle. Añadido a esto, pues si llevas falda o un pantalón muy pegado, la gente pues empieza a decirte de cosas y no es nada agradable. Cierto, pero créanme que también he sacado algunos temas muy importantes. De hecho, los he sacado en Wikipedia. He investigado sobre estos temas y muy sencillo, lo podemos hacer también nosotros desde nuestras casas. Yo les voy a compartir un tema muy interesante que se llama, es sobre el machismo. El machismo es una ideología que engloba al conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas hacia promover a la negación de las mujeres como sujeto, indiferentemente de la cultura, tradición. Algunos críticos consideran también machismo la discriminación contra otros grupos sociales, como el caso de varones, todo aquello que no sea considerado masculino. Pues yo puedo entender que seríamos género femenino, y pues las personas transgénero en las escuelas también llevan pues bastantes, no problemas, pero sí la gente los señala y los llegan a molestar muchísimo, y también es un tipo de violencia. Aunque no sean mujeres, también llevan un tipo de violencia. O las mujeres que son transgénero para hombre. Incluso también hay igualdad de género. En la igualdad de género, de derechos, de responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, e incluso también y las niñas y los niños, la igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependan del sexo. Yo los invito a poder seguir investigando sobre ellos. Son unos temas muy importantes e incluso muy interesantes, porque los vivimos día a día en cualquier transporte, en cualquier red, o incluso en la escuela o en el trabajo. En esto, Andrea, sobre las partes que llevamos entre hombres y mujeres, ¿cómo tú explicarías estos temas que los has vivido día a día? Pues en este caso yo estoy investigando también en la parte del feminismo, que es una extensión de la igualdad de género, en la cual es una doctrina social favorable hacia la mujer, que se trata de un movimiento que existe entre hombres y mujeres tengan el mismo derecho. Por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo a los hombres, Milton. Bueno, en esta parte de la igualdad y equidad del género, bueno, su significado significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad el uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como la toma de decisiones en los ámbitos de la vida. Pues yo pienso que es un tema, como te comentaba anteriormente, pues muy importante, porque hay muchas mujeres que se callan la violencia, en la cual pues ya sea en su domicilio o pues en la escuela, en el trabajo. Añadido a esto, pues sí, también me gustaría compartirte pues parte del patriarcado, en la cual es, en términos generales, el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas. Esto, bueno, pues es maltrato por parte de los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres. Añadido a esto, pues ellos se apropian de su fuerza reproductiva y productiva y de esta manera pues hacen violencia hacia las mujeres. ¿A qué se refiere? ¿Como que poseen mucho sobre un mandato o cómo? ¿Cómo está esto? Pues sí, en este caso pues ellos abusan de su fuerza, ¿no? Como anteriormente decíamos. Y el hecho de que sean hombres se aprovechan de la situación de que son más fuertes o ganan a veces más dinero que una mujer. Y eso es lo que hace que violenten a las mujeres. Hemos hablado que el poseer dinero, ¿o a qué te refieres? Pues sí, tener parte más económica en este caso. ¿Economía? Bueno, en la parte, bueno, también hay muchos temas, no solo también es el dinero, ¿verdad? Más bien es como que el poder, la autoridad, la fuerza, a veces el ser machista, ¿no? Rápidamente, amigos, una pequeña cápsula sobre la misoginia. El concepto de la misoginia es un concepto social que se utiliza para designar aquellas actitudes mediante la cual una persona demuestra odio o desprecio hacia el género femenino. Si bien por lo general el término es aplicado en los hombres, en alguna que otra situación también puede ser aplicada a mujeres que se mueven con una actitud de desprecio, menosprecio a sus pares de género. A mí me gustaría seguirles explicando cápsulas sobre estos temas. Son muy atractivos, chicos, incluso es muy importante estar enterados sobre ello. Aquí en Brújula 77 van a conocer mucho más sobre ello. Es muy divertido, muy entretenido estar escuchándonos en esta parte y van a aprender mucho. Yo los invito a seguir ahora sí que investigando en sus casas, en cualquier biblioteca, o acercándose con sus padres o algún amigo, ¿verdad? ¿Por qué no? Estar debatiendo estos temas. Muy bien, chicos, aquí enseguida les dejo una pequeña cápsula, es de Maricel Escobedo, quien enseguida nos la va a explicar nuestro compañero Adrián. En abril de 2010, Maricel Escobedo Ortiz salió a la luz pública para exigir la pena máxima contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el asesinato de su hija Rubí Marisol Fraire, de 16 años, cuyo cadáver fue calcinado y tirado a un basurero. Encontrar de mi hija 2 o 3 huesitos calcinados y saber que el resto se lo comieron los perros no es grato para nadie. Si una pérdida es dolorosa, de esa manera lo es más, dijo Maricela el 19 de abril de 2010, a unos días de que Barraza fuera presentado ante un tribunal de juicio oral como presunto responsable. A la postre lo declararían inocente. En la caminata de aquel día, la madre llevaba un letrero atado en la espalda en donde se lee: Sergio Barraza, 25 años, asesino, pena máxima. Aquella sería la primera de las múltiples acciones emprendidas por Maricela, enfermera de profesión, hasta que en diciembre de 2010 fue asesinada fuera del Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, mientras realizaba un plantón en busca de justicia. Desde agosto de 2008 comenzó el sufrimiento de Maricela tras el extravío de Rubí. El 28 de septiembre la adolescente fue reportada como desaparecida. Luego se realizaron varios rastreos. El 20 de abril de 2009, la madre de Rubí Marisol Fraire ofreció una recompensa de $1,500 a quien proporcionara información que permitiera dar con el paradero de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, de quien sospechaba que era el responsable del asesinato de su hija y retener ilegalmente a su nieta. Barraza fue localizado el miércoles 16 de junio de 2009 en Fresnillo, Zacatecas. Con la colaboración de la Procuraduría de aquella entidad, fue arrestado en una casa ubicada en el Callejón de la Golondrina número 1. Al día siguiente, el sospechoso fue trasladado vía aérea a Ciudad Juárez y la niña fue entregada a la abuela materna. El 26 de abril de 2010 inició el juicio contra Sergio Rafael y 3 días después, por unanimidad del tribunal, lo declaró inocente. Eso provocó que Escobedo Ortiz saltara del lugar junto a 2 agentes del Ministerio Público y aventara a media sala y frente a los jueces, al tiempo que emitía gritos desgarradores. No, ¿y mi hija, señor?, gritó Maricela al conocer la resolución judicial, para luego desmayarse y ser asistida por unas amigas que presenciaban la audiencia, pues sus hijos y hermanos también estallaron en llanto y cólera y fueron sacados del recinto oficial. En esa ocasión, el tribunal resolvió que la única prueba presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la investigación de homicidios de mujeres era insuficiente, pues se resumía a lo expresado por el propio acusado ante diversas personas. 2 agentes de la Policía Municipal y 1 agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro, en el sentido de que había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre. Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho, pues el testigo, Maricela Escobedo Ortiz, dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó, que oyó decir al acusado en los últimos días de agosto de 2008 sobre que había matado a su pareja y otra persona, pero con disparos de pistola. Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de las mismas fuentes, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de las versiones, ya sea golpes a la menor o disparos de pistola, el hoy acusado mintió, y al ignorarse el cual de ellas lo hizo, no puede tener por verdadera ninguna de las versiones, citó el juez redactor Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez. A partir de esto, la lucha de Maricela Escobedo se redoblaría, con marchas, recolección de firmas y búsquedas que emprendió con sus familiares en el estado de Zacatecas, distribuyendo pesquisas en varios estados de la República Mexicana, protestas en la Ciudad de México y reuniones con activistas y grupos sociales, entre otras acciones. El 20 de mayo de 2010, también por unanimidad, magistrados del Tribunal de Casación o Apelación declararon a Sergio Rafael Barraza Bocanegra culpable del asesinato de la menor Rubí Marisol y ordenaron que se constituyera un tribunal de juicio oral diferente al que el 29 de abril lo exoneró. Eso dio paso a que 4 días después se le impusiera, en ausencia de Sergio Rafael, una condena de 50 años de cárcel y con ello reinició su búsqueda. Para reaprenderlo, se ofreció una millonaria recompensa que inició con una bolsa de 100 mil pesos y llegó a 5 millones. El 18 de diciembre de 2010, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado suspendió a los jueces que declararon inocente a Sergio Rafael, Catalina Ochoa Contreras, Rafael Boudit, jurado, y Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, y quienes a la postre presentaron sus renuncias y con ello evitaron un juicio político. 2 días antes de la suspensión, Maricela Escobedo Ortiz fue asesinada de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros. Los últimos 9 días, Escobedo los pasó frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, donde mantenía un plantón para exigir a las autoridades estatales que atraparan a Barraza Bocanegra. El 18 de diciembre, un comando armado quemó una maderería propiedad del exesposo de Maricela, José Monje Amparán, y levantaron al hermano Manuel Monje Amparán. El 7 de octubre de 2012, la Fiscalía General del Estado Zona Norte presentó a José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, líder operativo de los Aztecas, como autor material del asesinato de Maricela Escobedo. En esa fecha, en conferencia de prensa, el gobernador del estado, César Duarte, dijo que El Wicked recibió la orden de asesinar a Escobedo luego de que ella acudió a Zacatecas a buscar a Barraza. La orden la habría recibido del exministerial Jesús Antonio Rincón Chavero, alias El Tarzán, tercero en la estructura de mando de la organización La Línea, y quien ya se encuentra detenido en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con los datos aportados, el homicidio de Maricela era un acuerdo entre las organizaciones La Línea y los Zetas, ya que Sergio Barraza andaba en Zacatecas con ese grupo y las acciones de Maricela ya hacían mucho eco en las noticias. En el mismo mes, la autoridad informó que José Arturo Barrón Rodríguez, alias El Gordo, participó junto con Jiménez Zavala en el homicidio del activista. Hoy los tres protagonistas principales de esta historia que dio la vuelta al mundo, Rubí Marisol, Maricela y Sergio Rafael, se encuentran muertos. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión, batallones femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Día con día lo que pasa cuando no hay en casa lo necesario para sobrevivir. Ato mis agujetas, peino el cabello suelto. Es hora de prenderme y quemar resentimientos. Tiempos violentos, si el viento duro te da en la cara y una patada, convertiré el llanto en risa con mucha prisa. Había antes mencionado una alma hechiza, oveja negra soy porque nací morada, porque debí ser abogada por no guardar silencio cuando dicen ellos debo hacerlo, por preguntar y cuestionar qué debo hacer o no hacer, por no quedarme callada. He invertido tanto tiempo en pensar lo que ellos quieren, manipulando la historia, embarañando mi memoria. Oveja negra soy, esta es mi historia. Esta es mi historia. La danza llena mi alma, el hip hop me trae la calma, el desahogo de mi vida que yo te quiero cantar. Esta es mi realidad, no No vengo matando gente, expresando con mi arte. Mi fusil es la cultura, mi fuerza es mi canción. Edifico evolución, mi danza marca mis pasos. Y a todo pa'lante voy, a todo pa'lante voy. ¡Ja! Yo no estoy de moda ni aparezco en escaparate. Yo no soy mercancía o cosa que esté de remate. A mí me gusta ser esta chica que tú ves. Fría y calita la ves en el momento de mi hacer. Luna negra me llaman, a de arma puso así. Trabajando por los pesos la libertad creció en mí. Luna mezclé por mujer, yo cual y negra noche hacer. Mi sangre india negra es de la madre tierra. Aprendí también lo urbano vive en mí. Híbrida es lo que soy, no creo en puritanismo. Todo cambia, se transforma y represento en mi canción las diferentes realidades que me topo a donde voy. En la unión está la fuerza, vengo acompañada de la alegría y la crudeza. Soy femenina, no soy una princesa, una de esas que pierde la cabeza por ser perfecta. Y a cambio pone su dignidad y voluntad en venta. Aquí la jazz, perdiendo los modales, por mucho tiempo tejiendo telares, los hilos de mi destino, difundiendo la cultura, abriendo los caminos, diciendo que no dejemos en manos de asesinos la dignidad que nos devuelven nuestros pueblos vivos. Con mi danza represento, soy la flor del viento, son ofrendas que hoy entrego, alejando todo lo malo porque prefiero lo bueno. Somos hip hop, somos una nación, con los cuatro elementos construimos el folclore. Lírica imaginaria desde la era cavernaria, contando la vida diaria, cronistas urbanas son. Mezclar música popular, beats funky y con jazz. A la memoria colectiva dedicamos nuestras rimas. Hoy en la tarima venimos a representar, pensando en voz alta sobre feminismo, autogestión y libertad. ¡Ja! Yo, Akire, ahora vengo aquí con este grupo de sonidos y rimas para ti, con estos ritmos más latinos. No, no, yo no vengo a imponer, solo vengo a exponer un punto de vista y explorar mi rima. Sí, sí, eso he dicho, explorar, explorar, explorar un nuevo dicho de sonidos y arrimar. Con estas líricas te queremos expresar el sentir y el pensar, el sentir y el pensar. Todos hablan de razas, culturas y colores, ay, ay, ay, pensamientos nada más. Que si somos chilenos, argentinos, mexicanos o peruanos, ¿qué más da? Todos necesitamos del aire para respirar, de alimentos para continuar, continuar viviendo y construyendo un ideal. Ah, ah, ah, ah. Nací en Cihuatanejo, place a woman in agua, water your mountain, purupecha. Desde Guerrero nosotras plantamos semillas de resistencia. Economic displace on occupied land, sobreviví el colonialismo, crecí en el imperialismo. Ahora me dicen Reagan resident, alien number 1003-1986. Mira mi grano, es ilegal, simplemente soy María Luisa, con tatuajes y una sonrisa. Yo soy una mujerista, yo soy una mujerista. Reclaiming, embracing natives, village and plantations to struggle alongside blacks, burning to build maroon autonomous nations. I am quote unquote mixed, poesía cada día llega con esta melodía. Batallones femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Batallones femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. En las últimas tres décadas, más de 40.000 mujeres han sido asesinadas con violencia en la República Mexicana. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Vivas nos queremos, de Batallones Femeninos. El tema que vamos a abordar enseguida es sobre feminicidio. Saidi, ¿qué nos puedes decir sobre el feminicidio? El feminicidio es una problemática que ha existido desde hace mucho tiempo, pero en estos últimos años se ha alzado la voz y se han exhibido varios casos, y lamentablemente no son pocos. A continuación les daremos cifras aproximadas de América Latina y México. Es importante subrayar la palabra aproximadas, ya que en varias investigaciones se menciona que no hay datos exactos de estas muertes, debido a que el gobierno no las proporciona y no le ha dado la magnitud de importancia que tiene este tema para hacer la investigación profunda y arrojar cifras más reales. Bien, el feminicidio se considera la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Los datos que tenemos sobre el 2016 El año pasado se consideraba que cada 2 horas se cometió feminicidio en América Latina, es decir, que se estima que había 12 feminicidios diarios. En Latinoamérica es una de las regiones donde más se cometen asesinatos contra mujeres y son motivados por razones de género. En México, durante 2015, se registraron más de 2.500 casos, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También es importante mencionarles que la principal causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años es por violencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y lo que es aún peor, solamente el 40% de estas muertes buscan, perdón, de estos casos buscan ayuda, en tanto menos del 10% reportan los ataques a las autoridades. Y sobre los datos que tenemos de este año, apenas han transcurrido unos meses y ya se registran varias naciones de la región que esta problemática se ha aumentado en cifras. Y por ejemplo, en Ecuador se han registrado 19 homicidios, 8 más que en el mismo periodo del año pasado. En Paraguay también se registró el doble de feminicidios en lo que va del año. Varias marchas se han protagonizado para denunciar 6 asesinatos de mujeres solo por su condición. Y bueno, no solamente en Paraguay se han hecho marchas, también en Argentina y pues en México. En Argentina, el informe que da el Instituto de Políticas de Género reveló que durante los primeros 43 días de este año se produjo un total de 57 feminicidios. Bien, también es importante mencionarles que en muchos casos los agresores o los asesinos habían sido antes denunciados e incluso algunos de ellos estaban con medidas precautorias de no acercarse a la mujer y sin embargo llegan a cometer este delito casi quedando en impunidad. Más adelante les hablaremos sobre que muchos casos no se toman como feminicidios y los porcentajes de estos. Los feminicidios en la Ciudad de México entre el 2011 y el 2016 se cometieron 50 feminicidios cada año en promedio en las calles de la ciudad. En ese periodo se tiene el registro de 291 mujeres que fueron asesinadas con tal violencia que la Procuraduría General de Justicia Capitalina finalmente las catalogó como feminicidios. Esto sin contar los más de 900 homicidios de féminas que reportó el Tribunal Superior de Justicia en el mismo periodo. Pero bueno, antes de esto debimos de darles la definición de feminicidio. De acuerdo con la ONU, no existe una definición consensuada de los conceptos de femicidio y de feminicidio. Sin embargo, el proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por ser mujer adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión feminicidio fue acuñada por Diana Russell. Esta expresión surge como alternativa de término neutro homicidio con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer. De acuerdo con la definición de Russell, el feminicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Igualmente, la definición ha variado de acuerdo con la propia transformación del fenómeno. Como otro ejemplo de esta definición, tenemos a la investigadora mexicana Marcela Lagarde, quien acuñó el término de feminicidio como acto de matar a una mujer solo por el hecho de pertenencia al sexo femenino. La tipificación en México, refiriéndonos a los feminicidios, no tuvo lugar sino hasta el 2011, y la tipificación es la descripción precisa de las acciones u omisiones que son consideradas como delitos y a los que se les asigna una pena o sanción. A continuación, mi compañero Adrián les va a hablar sobre las tipificaciones? Bueno, realmente existen distintas legislaciones para enmarcar la violencia de género, ya que, bueno, sí está marcado en el Código Penal, pero también cada estado cuenta con una legislación. En este caso, según el Código Penal Federal, la tipificación de violencia de género en el Distrito Federal, adscrita en el libro segundo, marca, según el artículo 48, que comete delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta cualquiera de las siguientes cuestiones. Primero, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segundo, la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Tercero, existen datos que establezcan que se ha cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Cuarto, el cuerpo de la víctima se ha expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. O quinto, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Y a quien cometa feminicidio se le impondrán de 20 a 50 años de prisión. Como agravantes, encontramos que si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrá de 30 a 60 años de prisión, esto según la legislación del gobierno de la Ciudad de México, aunque claro, cada estado cuenta con una legislación distinta y varían las penas. De hecho, hay estados en donde se reducen bastante o los agravantes pues son menores. Pero yo creo que, bueno, valdría en este caso la pena comentar que la mayoría de los casos no se denuncian. Existen diversos motivos, no sé si quieran comentar algunos de ellos. Bien, como ya lo mencionabas, Adrián, en el 2007 se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es cuando se definió por primera vez la violencia feminicida y ya mencionaban la pena, que se encuentra entre 20 y 50 años de cárcel, que se agravan si entre el asesino y la víctima existió una relación sentimental, afectiva, de emparentesco, laboral o docente. Sin embargo, más de 10.000 mujeres han sido asesinadas en México desde 2012, pero los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género no han permitido que sean juzgados como feminicidios. Menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres en México son reconocidos como feminicidios. Revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en colaboración con la plataforma Conectas y el Centro Internacional para Periodistas. Por ejemplo, un feminicida puede recibir un castigo de hasta 50 años de cárcel en algunos estados, como Morelos, por ejemplo. Pero si el asesino alega que el crimen lo cometió bajo un estado de emoción violenta, la pena se puede reducir a solo una cuarta parte. Con base en estos informes, al menos 7.694 mujeres asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios. Quizás sea un poco esto que comentas lo que impide también que en muchos casos se denuncie. Digo, damos por entendido que muchas veces la ley incluso pareciera que está protegiendo al agresor. Yo lo consideraría quizá como una falta de eficiencia, o habría falta mejorar nuestro sistema, en este caso, para dar un mayor apoyo a las víctimas y obviamente tener más tacto en cuanto a la denuncia y el proceso, también para fomentar que la pena del agresor se cumpla y que deje de ocurrir esto. ¿O cuál es tu opinión? Bien, como mencionabas, Adrián, es importante que las leyes que ya existen se puedan cumplir, pero que haya un cambio de ellas, ya que casi siempre se busca, cuando una mujer, perdón, hace una denuncia, siempre se hace revictimización o se culpabiliza a la víctima. Creo que es lo que más se da y eso es lo que impide que un caso se pueda considerar feminicidio. nos falta mucho por avanzar en este tema. Por ejemplo, en el caso que hubo del feminicidio en Ciudad Universitaria con la chica lesbi, se mencionó que no estudiaba, que andaba en alcoholismo, y no solamente es el único caso, siempre en general, igual cuando fue el choque de Reforma y venía una chica, también se superculpabilizó y se tachó, y ella era la culpable por su misma muerte. Y es lo que siempre pasa generalmente. Y creo que debemos empezar como sociedad a eliminar estos prejuicios y los micromachismos y el machismo, porque no solamente existen los hombres o solamente los hombres lo ejercen, sino las mismas mujeres, entre ellas, pues nos atacamos. Y creo que debemos empezar por nosotras mismas, apoyándonos y no de estar señalando a otra de, ah, mira, ella es así, viste así o actúa así. Somos libres, todos somos libres, y debemos empezar por eliminar y quitar estos prejuicios. Considero que tal vez en ocasiones, incluso, no sé, el ritmo de vida de nuestra ciudad o el cómo actúan ya los medios de comunicación en nuestra vida actual, quizá nos llevan un poco a esa clase de apatía o a mirar incluso con una oposición a lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de lesbi, hubo mucha gente que se quejó demasiado más por las marchas y por las protestas en contra de su muerte que por la misma muerte. Yo consideraría que aquí entra demasiado el papel de las redes sociales, que a veces lo tomamos como una información verdadera o creemos que por estar en internet es totalmente verídico, cuando realmente no es así. Muchas veces únicamente estamos basando nuestro juicio en las opiniones de alguien más que posiblemente no esté bien informado. Y este punto que mencionas de las redes sociales es muy curioso. Si alguien tiene la oportunidad de, cuando aparecen este tipo de casos y notas periodísticas, lean los comentarios. Ahí podemos ver. Bueno, yo siempre, terminando de leer, por ejemplo, una nota, me gusta leer los comentarios, porque la verdad los comentarios son un gran reflejo del pensamiento mexicano. Y cuando sucedieron estos casos, bombardeo de comentarios negativos hacia las mujeres, pues cuando sucedió esto, apoyándose unos a otros de sí, ella tiene la culpa. Entonces, los invito a que lean estos comentarios, porque ahí podemos ver el reflejo de nuestra sociedad y de nuestro pensamiento. No sé si Fernanda tenga algún comentario sobre esto. Bueno, de lo que comentaban de lesbi, de hecho en la delegación Coyoacán ocupa el quinto lugar en cuanto a los feminicidios aquí en la Ciudad de México. Y no solo es el caso de ella, sean años anteriores, ha habido otros casos que desafortunadamente no se tomaron como feminicidios, porque, como ya dije, el feminicidio, su tipificación, tuvo lugar hasta el 2011, y estos casos fueron antes de ese año. Quizá más que tipificarlo nos haga falta un poco más de información. Por ejemplo, en mi caso considero que las autoridades muchas veces no están bien informadas sobre cómo proceder. He leído un par de casos en los que una chica se acerca a un policía para denunciar acoso, y el policía quizá ni siquiera entiende el concepto de acoso y solamente lo ignora y no da el seguimiento. Entonces, desde este punto ya estamos ignorando algo que ya parece común en nuestra sociedad, pero realmente es grave y da pie, obviamente, a cosas más graves, como ya un feminicidio, como violencia física o cualquier cosa en teoría. Debemos ver la magnitud de hasta dónde está normalizado o creemos normal que alguna mujer sea atacada, porque, por ejemplo, como lo mencionabas, un policía a lo mejor no tiene la noción, entre comillas, o no puede diferenciar cuál sería la situación, si se considera o no, que, bueno, para eso están las leyes, ¿no?, para de ahí proceder, pero bueno, pero fíjense cómo, bueno, qué grado está normalizado o que no se vea, simplemente una mirada, a veces nosotros la sentimos acosadora, y que te sientas incómodo ya es acoso, ya es intimidante para una mujer. Y vaya, surgen como esta clase de métodos que puso Mancera, ¿no? De darle un silbato a las mujeres y creer que eso arregla nuestro problema. Realmente, pues no sé, yo creo que sí hace falta mucho más que un silbato, hace falta darnos cuenta de que ya es una realidad la violencia de género en nuestro país y que a fin de cuentas nos involucra a todos, sin importar el género, quién seas o de dónde seas, todos estamos inmersos en el problema y pues más que nada tenemos que empezar a involucrarnos y dejar atrás ese reaccionarismo de redes sociales. Bueno, yo les iba a decir que las principales delegaciones con mayor feminicidio aquí en la Ciudad de México, en el lugar que encabeza la lista es Iztapalapa, creo que eso ya muchos lo saben, seguida de Gustavo Amadero, después tenemos a Cuauhtémoc, la delegación Tlalpan y en quinto lugar tenemos a Coyoacán. Estas son las 5 delegaciones en donde ocurren más feminicidios y en las que ocurren menos feminicidios tenemos a la Azcapotzalco, la Magdalena Contreras, Coajimalpa de Morelos, Milpa Alta y Benito Juárez. Ok, esto es según el periódico Universal, que es nuestra fuente, pero acabamos de encontrar una contradicción, ya que la compañera Saidi encontró que en la delegación Milpa Alta hay un gran número también de feminicidios. Bueno, la información que yo tengo, la situación más crítica es Milpa Alta, que si bien registra oficialmente 9 feminicidios cometidos en su territorio, se trata de la demarcación menos poblada del país, con menos de 140.000 habitantes. Esto es una tasa promedio de 6.5 feminicidios, casi el doble que el promedio de la ciudad. En segundo sitio se encuentra la delegación Cuauhtémoc, con una tasa de 5.3 feminicidios por 100.000 habitantes. En total, esta delegación del centro de la ciudad acumula 28 casos de este delito en su territorio. Le sigue Tláhuac, que se tiene exactamente la misma tasa de feminicidios, aunque con 19 averiguaciones en total. Y en cuarto sitio está Miguel Hidalgo, con una tasa de 4.4 casos por 100.000 habitantes. Y después Coajimalpa, con un promedio de 4 feminicidios. Y bien, el estado de México pues no se queda atrás, es el estado más inseguro para las mujeres en todo el país. Este estado, el estado de México, en números absolutos ocupa el primer lugar a nivel nacional, como ya les mencionaba, con 396 casos ocurridos en 2015, y en el 2016 se registraron 263 posibles feminicidios, 39 de ellos ocurridos en Ecatepec, municipio con el mayor número de agresiones y en el que en promedio cada mes son asesinadas 3 mujeres. Claro, y de hecho yo estaba leyendo que también el Estado de México ya se ha convertido en la nueva Ciudad Juárez debido a los tantos feminicidios que se han encontrado, y pues la verdad es sorprendente. Yo como mujer, para mí es muy sorprendente que cómo pueden hacerle eso a una mujer. La verdad me aterra a mí. Pues sí, ya no puedes andar segura. No, ya no. Por la calle. Tanto hablando de tema de feminicidio, como hace rato los compañeros que mencionaban violencia hacia la mujer, también debemos de recordar que la violencia también es el acoso, y el acoso lo vivimos todas, a todos claro. Los días, a todas horas. Claro, nosotras como mujeres vivimos, la verdad es mucha el acoso, sobre todo. El otro día yo estaba platicando con un compañero de que la verdad a mí no me gusta salir sin audífonos de casa, porque para mí es muy estresante y aparte me hacen sentir mal que al pasar yo por la calle los hombres digan cosas que para ellos yo creo que son sexys o no sé, ese tipo de cosas, y pues no me gusta, y yo creo que a ninguna de nosotras las mujeres les gusta ese tipo de acoso en el transporte, en la calle, en ningún lugar. Igual te subes al transporte y te van manoseando y luego le dices a las autoridades y las autoridades no hacen nada, y pues así es la violencia y el acoso aquí en México. Pero es importante no callarnos, alzar la voz, denunciar, aunque la denuncia sea a veces, aunque resulte aparentemente peor, pero pues esto va a ayudar a que las autoridades se den cuenta que pues no son cifras mínimas. Y como lo mencionaba en un principio, todos estos datos que les mencionamos apenas si se acercan a la realidad, ya que no son cifras real, bueno, exactas más bien. Y la denuncia es lo más importante. Y si ustedes tienen hijos, sobrinos, primos, empezar a inculcar el respeto hacia las mujeres y bueno, hacia todos en general, pero bueno, este tema que es hacia a la mujer, respeto hacia las mujeres, ya que todos, se escucha súper cliché y ya súper mencionado, pero todos tenemos madre, hermanas, tías, abuelas, y a todos nos gustaría que todas ellas, todas nosotras pudiéramos andar libres en los lugares donde vivimos, sin tener que estarnos preocupando porque ya me están mirando de manera morbosa. Igual que en cualquier momento pueda alguien secuestrarme y aparecer mi cuerpo quién sabe dónde. Sí, yo creo que igual ese es uno de los principales miedos de cualquier mujer, el salir de la casa y no saber si realmente vas a regresar al día siguiente, porque a como están ahorita los feminicidios aquí en la Ciudad de México y en todo México, la verdad sí es de pensar dos veces salir a la calle. Y como ya lo mencionaba mi compañera, para las mujeres creo que lo más importante es salir y que nadie nos diga nada, vestirnos como quisiéramos, sin que nadie nos volteara a ver de una forma así muy morbosa. Y igual el objetivo de este programa, aparte de informar, es concientizar y que ustedes logren hacer conscientes a sus hijos, si es que tienen hijos, inculcarles el valor de respetar a las mujeres. Y pues llévense lo poco de este programa. También muy importante enseñar a nuestras mujeres a defenderse y a que ningún tipo de acoso está chido, y más que la denuncia o más que todo, o sea, es importante, pero también saber tomar acciones en el momento y demostrar que no son el sexo débil. A fin de cuentas, pues todos somos personas y todos sabemos defendernos. Y tomando lo que comentábamos sobre la victimización o revictimización en casos de denuncia, vamos con la canción de La Otra, titulada Se Quemó. Inflamable, él se lo estaba buscando. casa un poco más temprano. Probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, se quemó, Batsubari Bari, se quemó, se quemó, Batsubari Bari, se quemó, se quemó, Batsubari Bari, se quemó, se quemó, y me pregunto por qué no lo impidió. Es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó, Batsu Bari Bari, se lo buscó. Se quemó, Batsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, Batsu Bari Bari, se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, Batsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Batsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Batsu Bari Bari, se lo buscó. En el año 2013, el coordinador de Asuntos Jurídicos de InMujeres declaró que la cifra de asesinatos con violencia extrema en contra de mujeres había alcanzado ya los 6.5 asesinatos por día, es decir, un feminicidio cada 3 horas y 25 minutos. Mariana Lima, el enemigo está en casa. Tu hija Mariana se suicidó, dijo la voz del yerno, Julio César Ballinas, del otro lado de la línea. Eran las 7 de la mañana del 28 de junio de 2010. En medio del sueño interrumpido, Irinea encontró la noticia imposible. Había visto a su hija la tarde anterior. Mariana, con 29 años y 4 de casada, le había dicho que ahora sí iba a dejar a Ballinas, por las golpizas y la violencia. Y había hecho planes, volver a trabajar, a estudiar, pero más urgentemente comprar ropa interior, ya que su marido siempre se la rompía. Ahora, junto al teléfono, Irinea también recordaba las dos ocasiones en las que el propio Ballinas le dijo que asesinaría a Mariana, como lo había hecho con otras, a quienes además metió a una cisterna. Irinea colgó el teléfono, dejó su casa en Nezahualcóyotl y media hora después se encontraba donde vivía Mariana. La acompañaba su hija Michelle y el esposo de esta. La calle Naranjos, en el barrio de Xochitenco, está en lo alto, con vista privilegiada al paisaje árido de casas hechizas y grises de Chimalhuacán, municipio famoso también por la violencia contra las mujeres. Encontraron el portón abierto. Ballinas, como todos llaman Julio César, se había ido. Aunque era policía judicial, dejó la escena del crimen sin resguardo. Entraron a la recámara, la muñequita de tela que siempre estaba pegada al espejo había sido derribada. Parecía yacer sobre el buró. A un lado, sobre la cama, estaba el cadáver de Mariana. Su rostro, que en vida era moreno y redondo, ahora era negro, hinchado. Irinea la besó, olía limpio. El cuerpo estaba rígido, tenía rasguños en el cuello, la frente, moretones en las piernas. El pelo estaba revuelto, como si lo hubieran lavado y secado violentamente con una toalla. Los dedos tenían esas arrugas que deja el haber pasado mucho tiempo en el agua. Los pies, descalzos y limpios, mientras que el piso estaba sucio. Las chanclas de ballenas estaban fuera de su lugar, a pesar de que eso hubiera sido motivo de golpiza y a pesar de que, según el dicho de aquel, apenas había regresado a casa esta mañana. Había más desorden, dos toallas húmedas, un celular, un control de televisión y cuchillos en el baño, así como botellas de esmalte tiradas en el piso. No había un solo bote de basura en toda la casa, y uno de los tambos de agua, siempre llenos, estaba a la mitad. En la recámara había una bolsa con documentos importantes y maletas hechas. Irinea y sus familiares tomaron fotografías de baja resolución con el celular. A los pocos minutos llegó acompañado de agentes ministeriales ballenas. En un momento preguntó, ¿dónde está el mensaje póstumo? Estaba aquí, en el buró. Semanas después, Ballenas presentaría 3 cartas suicidas. Diría que las halló en un cajón. Los agentes levantaron el cadáver en 10 minutos. Describieron su postura en 2 párrafos. No se especificó que el cuerpo había sido manipulado por el marido. Las fotografías tomadas por los peritos estaban desenfocadas. Días más tarde, el peritaje elaborado por la Procuraduría Mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado con un cordón de 5 milímetros de grosor, que sería recuperado 11 meses después atado a un clavito. No fue la única incongruencia. Según los propios peritajes mexiquenses, las lesiones indican el uso de una cuerda más gruesa que la descrita. Más aún, otros peritos que actualmente revisan el caso señalan que las lesiones no concuerdan con las que deja un suicidio por ahorcamiento. Son aspectos que se están documentando ahora que el caso de Mariana se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ballenas declaró que la mañana del 28 de junio llegó de trabajar antes de las 7. En una segunda declaración cambiaría su versión, diría que había pasado la noche con un amante. Como nadie le abrió, entró por una ventana y encontró a Mariana colgada. Trató de resucitarla, cortó la cuerda que no se hallaría hasta meses después, la acostó en la cama y le masajeó las piernas. A las 7, el cadáver presentaba rigidez, ya que Mariana habría muerto entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Ballenas había tratado de revivir un cuerpo frío y tieso? Cuestiona la madre. En septiembre, la Procuraduría Mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado y determinó el no ejercicio de la acción penal. Rodolfo Domínguez, joven egresado de la carrera de Derecho, conoció el caso a los pocos meses y se convirtió en persona de confianza de la familia. El 17 de noviembre, gestionaron un primer recurso de revisión ante la Fiscalía del Estado de México. Han pasado más de 3 años, 2 amparos, 2 recursos más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en septiembre de 2013. Durante este tiempo, Julio César Ballenas pasó de simple judicial a comandante. Procura la ley ahí, en Chimalhuacán. Mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas, se llaman carne. Allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México, se llama México, se llama México. Eva Cecilia Pérez, a los 17 años, frente a un asesino serial. Este cuerpo es el de Eva Cecilia Pérez, el cuerpo de una joven preparatoriana, fuerte y atlético, propio de quien en vida practicaba el básquetbol y la natación. Un cuerpo al que un hombre le quitó la vida a punto de cumplir 17 años. Un cuerpo encontrado en la lateral de una avenida transitada a la vista de todos. Es el 26 de noviembre del 2011, la mañana del último día que su familia y conocidos la vieron con vida. Lo que hizo ese día quedó grabado en la mente de todos. Por la mañana salió a ver una obra de teatro, después volvió a casa a comer y de ahí a patinar con su novio y algunos amigos. Un par de horas más tarde llamó para avisar que todo estaba bien. Siguió en el paseo y a las 9 de la noche su novio la acompañó a tomar el microbús en Tultitlán. Iba con destino al metro Chapultepec y era conducido por César Armando Librado Legorreta. Se despidió de ella y calculó que en unos 30 minutos debería llegar a casa. Durante el recorrido, el microbús se fue vaciando de pasajeros y Eva Cecilia quedó sola. Al verla, César Armando pensó, esto ya chingó a su madre, como lo confesaría después. La sometió, la violó dentro del microbús, la asfixió, chineándola, apretando su cuello por detrás con el brazo. En 40 minutos acabó con ella. Luego esculcó su mochila, robó su celular para luego regalárselo a su esposa. Arrancó el vehículo y tiró su cuerpo bajo el puente vehicular. En casa, la siguiente noticia fue una llamada telefónica que su familia recibió del novio de la joven, para saber si ya había llegado, pues en el celular ya no contestaba. Las alertas se prendieron. Esa misma noche Amparo, su madre y sus hermanas arrancaron la búsqueda. Imprimieron volantes con sus señas y con la fotografía de su hija, donde se ve con sus ojos grandes café claro, su pelo castaño, lacio, enmarcando una cara redonda. Es preciso decir que cada día, durante un mes, repartieron 1,000 copias con ayuda de sus amigos de la escuela entre los trabajadores y usuarios de las rutas de autobús donde su novio la despidió. Amparo recorrió los EMEFOS y hospitales del Valle de México. Vio cuerpos de adolescentes y jóvenes asesinadas, con el deseo profundo de que ninguno fuera el de su hija. Y todos los días, en algún momento, hacía guardia fuera del Ministerio Público esperando respuesta. El 26 de diciembre, cuando se cumplió un mes de la desaparición, Amparo llegó al MP a dar seguimiento al caso. Como siempre, le dijeron que no había novedades. Al día siguiente ya no esperó esas noticias que nunca llegaban y se metió a la fuerza a las instalaciones de la Unidad de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Tlalnepantla y revisó 5 expedientes de mujeres asesinadas. Los expedientes hablaban de mujeres reducidas a cuerpos. En uno de ellos se narraba el hallazgo del cuerpo de una mujer no identificada de entre 18 y 20 años de edad con sudadera azul, mallas negras, short de mezclilla y botas. Mientras Amparo leía, iba reconociendo la ropa que vistió su hija el último día que alguien la vio con vida. Era ella, Eva Cecilia. Un día después de encontrar el expediente, le entregaron el cuerpo. Su familia lo veló el 29, lo enterraron el 30. El 31 de diciembre, Eva Cecilia cumpliría 17 años. El cuerpo había llegado 3 días antes al MP y las autoridades no se percataron del hecho. No nos ponemos a revisar todos los expedientes, recuerda Amparo, que le dijo el agente a cargo. Eva Cecilia fue asesinada el mismo día de su desaparición. Su cuerpo fue encontrado un mes después a las orillas del circuito mexiquense. ¿Qué es el cuerpo de una mujer expuesto a la vista de todos? Un pepenador declaró que encontró el cadáver tirado debajo de un puente vehicular el 27 de noviembre a las 7 de la mañana, apenas unas horas después de su desaparición. Avisó al personal de limpia pública municipal y nadie hizo nada. Al día siguiente, el pepenador vio de nuevo el cuerpo y avisó de nuevo a las autoridades. Fue hasta el 24 de diciembre que recogieron los restos de la joven. Su victimario anduvo impune un largo rato, hasta que por la presión de la opinión pública, las autoridades actuaron. Los choferes dijeron que se trataba de un sujeto al que habían bautizado como el Coqueto, y muchos hasta en burla lo tomaron. Pero de ello no tiene nada. El sujeto resultó un asesino serial culpable de violar y asesinar a otras 6 mujeres, además de Eva Cecilia. Un asesino que al ser detenido nunca perdió la sonrisa. Cualquiera de todos depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Según el Código Penal del Estado de México, feminicidio es considerado como tal si la víctima presente signos de violencia sexual, si tiene lesiones o mutilaciones, o si existen antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar de su agresor. Entonces, menos de 20% de los asesinatos de mujeres son considerados feminicidios. Hola y saludos a todos los que nos estén escuchando, mi nombre es Eric y vengo a platicarles un top de películas machistas que se me hizo bastante interesante, más que nada por el mensaje que nos deja o trata de dejar. Ahora que tengan un tiempo libre les recomiendo estas 5, así que pongámonos serios porque a pesar de que algunas son historias ficticias no son nada lejano a la realidad. La primera que les recomiendo es la de Te doy mis ojos, un filme de 2003 dirigida por Itziar Bollaín. En ella, cuenta la historia del maltrato de un mal matrimonio y nos ayuda a entender la situación de las mujeres que pasan por el mismo infierno. A la vez, nos responde las preguntas de por qué vuelve con él cuando consigue escapar de su hogar. Por parte del personaje masculino, acude a terapia junto con otros hombres, pero vemos lo complicado que le resulta entender por qué tiene que cambiar. Ella, por su parte, sueña con trabajar y dedicarse al mundo del arte, una pasión que no tiene más remedio que esconder. La segunda se llama Solo Mía, dirigida por Javier Balaguer en 2001, que como dice el título, resume muy bien la concepción de esta relación. Narra la historia del matrimonio de Ángela y Joaquín, la típica historia de amor que parece perfecta, pero que cuando Ángela se encuentra metida hasta el final de su relación, con una hija incluida, descubre cómo su marido es cuando las cosas no salen como él quiere. La tercera es La Verdad de Soraya o La Lapidación de Soraya, del director Cyrus Noraste, en 2008. En esta película, un periodista recoge la historia de una chica iraní que fue lapidada tras haber sido falsamente acusada de adulterio por su marido. La película está basada en un libro y a su vez reflejado un caso real que ocurrió a finales de los 80s. En las regiones donde se castiga por adulterio de la mujer también se considera, entre comillas, adulterio la violación, por lo que las mujeres son doblemente agredidas. Pero no nos confundamos, que en otros países no se lapide a las mujeres no implica que no se les acuchille, golpee, con puños o martillos, se les viole, etc. La cuarta es La Teta Asustada, también 2008, con la directora peruana Claudia Llosa. Es un filme que nos ayuda a acercarnos a la violencia machista institucional, común en los territorios en guerra cuando se utiliza la violación como represión, como arma y a las mujeres como pergaminos sobre el que graban miedo a la población y mandan un mensaje de dominación. También ocurre y ha ocurrido en otros países como medio de represión. Y por último, la de En Tierra de Hombres, de la directora Nikki Caro en 2008. En esta película representa a una mujer que ha sufrido diferentes tipos de agresiones. Primero por su marido, después escapando de esa situación junto con sus hijos, vuelve a su pueblo natal a intentar formar una nueva vida. Para eso, busca trabajo en la mina de hierro. Un trabajo buen pagado y típico de su región. Allí tendrá que enfrentarse junto con otras compañeras al constante acoso, humillación y agresiones por parte de sus compañeros y superiores. Con esto damos por finalizada esta emisión. Y agradecemos a nuestros compañeros Eric, Adrián, Milton, Andrea, Fernanda, Simon, Saidi, Lili y Evo por la participación en este programa y los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión. También pueden seguir las redes sociales del 77 como la página de Facebook, el 77 Centro Cultural Autogestivo, Twitter, el 77 Cultural y en YouTube, el 77 Centro Cultural Autogestivo. o en la página web www.el77.mx. Los invitamos a continuar escuchando estas emisiones con nuestro siguiente episodio que tratará sobre ecocidio.